un recorrido auditivo por el séptimo arte. Esto es Música Visual. ¡Comenzamos! Muy buenos días, estamos en su programa Música Visual. Yo soy Brenda Elizondo. Yo soy Rodrigo Cibirán. Y yo soy María Mena. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema películas bélicas, principalmente las que tienen lugar en la Segunda Guerra Mundial. La primera película con la que vamos a empezar es El Día Más Largo, que salió en el año de 1962. Esta película fue dirigida por Ken Annakin, Andrew Barton y Bernard Wicki. Está basada en la novela del mismo nombre, que fue escrita por Cornelis Ryan. Esta novela trata sobre el día del desembarco en Normandía, que fue el 6 de junio de 1944. Se dijo que decenas de asesores militares ayudaron a la producción del film para dar un mayor realismo y credibilidad a las escenas. Los productores querían retratar a la perfección los dos bandos. De este modo, participaron en el film auténticos militares como Gunther Blumentritt del bando alemán, James Gavin del americano, Philip Kleffer, que lidera el grupo que libera Hoisterham, Max Pemsel, un general alemán, Werner Plusket, el oficial alemán que es el primero en ver el desembarco en las playas, y Joseph Pips Priller, un piloto alemán. Una de las aportaciones más importantes de esta película es que todos los personajes hablan su propio idioma. La productora prefirió poner subtítulos en los personajes alemanes o franceses antes de hacerles hablar con un acento inglés. De esta manera se quería escapar del estereotipo nazi y darle mayor realismo y humanidad a los personajes. Otro de los elementos interesantes de la película es su extenso reparto, con grandes figuras como Henry Fonda y Sean Connery. El Día Más Largo ganó 2 premios de la Academia por Mejor Fotografía en Blanco y Negro y Mejores Efectos Especiales. Aparte de esto, fue nominada a la Mejor Dirección Artística en Blanco y Negro, al Mejor Montaje y a la Mejor Dirección. Ahora vamos con el tema The Longest Day por Maurice Jarre. Thank you. Esto fue el tema de la película The Longest Day. Y ahora pasaremos a otra película llamada Hanover Street, o en español llamada La Calle del Adiós. Es una película de 1979. Es un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial sobre un piloto norteamericano que sostiene un romance con una enfermera británica casada con un oficial que se encuentra lejos en una peligrosa misión de inteligencia. En su tiempo, el filme pasó inadvertido. Hoy es casi una curiosidad en la carrera del actor Harrison Ford. Fue dirigida por Meter Hyams. En ella actúa junto a Harrison Ford, Leslie Ann Down. Ahora vamos con el tema de Hanover Street, compuesto por John Barry. Acabamos de escuchar el tema de la película Hanover Street y ahora pasamos a la película de Rescatando al Soldado Ryan, que también es una película de guerra de producción estadounidense que fue dirigida por Steven Spielberg en 1998. Esta película recaudó en taquilla solamente en Estados Unidos $500 millones y por tanto es considerada como una de las películas más taquilleras de la historia. Y a 12 años de su estreno, aún es considerada por muchos como la mejor película bélico-dramática que se ha hecho, gracias a la magia de Steven Spielberg, quien durante toda su vida había soñado con realizar un proyecto como este. La película habla sobre la invasión de Normandía en plena guerra, la Segunda Guerra Mundial, de un grupo de soldados americanos que les encomiendan una misión muy peligrosa: salvar a un solo hombre. La patrulla del capitán John Miller debe arriesgar sus vidas para encontrar y devolver a casa al soldado James Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en el conflicto bélico. Lo último que supo del soldado Ryan es que se lanzó con su escuadrón paracaidista detrás de las líneas enemigas. Ahora vámonos con el tema Hymn to the Fallen por John Williams. Thank you. Esto fue el tema Into the Fallen por John Williams de la película Saving Private Ryan. Ahora hablaremos de la película La Delgada Línea Roja, que es una película estadounidense del género bélico dirigida por Terrence Malick. Se estrenó en 1998 y fue presentada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín número 49 en febrero de 1999. La película narra la historia de las tropas militares estadounidenses en la Batalla de Guadalcanal, la Segunda Guerra Mundial. Las tropas estadounidenses deberán desembarcar y conquistar la isla enfrentándose a la feroz resistencia japonesa presente en campamentos militares y búnkeres. El guion de esta película es una adaptación de la novela del mismo nombre que fue escrita por James Jones y que previamente había sido adaptada a una película en 1964. El reparto de la película lo forman un considerable número de reconocidos actores como Sean Penn, Adrian Brody, James Caviezel, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Jared Leto, Dash Mallock y Tim Blake, entre otros. La música de esta película fue compuesta por Hans Zimmer. Ahora vamos a escuchar el tema The Village de esta película. Thank you. Este fue el tema The Village por Hans Zimmer. Ahora hablaremos de la película Enemy at the Gates, también conocida como Enemigo al Acecho en América Latina. Es una película bélica dirigida por Jean-Jacques Annaud que intenta relatar la historia de dos francotiradores opuestos, Vasily Zaitsev por el lado ruso y Koenig por el lado alemán, durante la batalla de Stalingrad en 1942, basada en hechos reales. Mientras los ejércitos de Alemania y la Unión Soviética luchan y el mundo espera con ansiedad el desenlace de la batalla de Stalingrado, un francotirador ruso, Vasily Zaitsev, persevera en la empresa de eliminar a sus enemigos uno por uno. Modesto y reservado, Vasily es un hombre corriente que simplemente cumple con su deber con una destreza extraordinaria. Danilov, el oficial encargado de la propaganda soviética, se da cuenta del enorme valor de este antiguo campesino y convierte al sencillo pastor de los Urales en un héroe nacional. Los alemanes, por su parte, envían a su mejor francotirador, el mayor Koenig, para buscar y eliminar a Vasily, el misterioso enemigo que también se ha hecho célebre entre las tropas alemanas. Con una paciencia y habilidad exquisita, cada uno se echará al otro, librando una guerra en solitario mientras un sinfín de soldados caen muertos a su alrededor. La música de esta película fue escrita por James Horner y ahora vamos a escuchar el tema Tanya, de Enemy at the Gates. Thank you. En un momento regresamos con música visual.